Pangayo e pangayo e pangayo, pangayo to kinindingar umbay. Jujaro dan mongare rame rame, e badansa bye bye. Pangayo e pangayo e pangayo, pangayo to kinindingar umbay. Jujaro dan mongare rame rame, e badansa bye bye. Mana ling subita, ling subita itang cerlele. Mana no na beta, beta tolo beta ciu, beta kele rasa rasa. Pangayo e pangayo e pangayo, pangayo no kilinding arumai. Jujaro dan mongare rame rame, e badansa bye bye. Subeta itam cerlele mana non beta beta polo beta ciu beta kele rasa rasa pangayo e pangayo e pangayo pangayo to kilinding arumai jujaro dan mungare rame rame e badansa bye bye e badansa bye bye e badansa bye bye.